yo entre pedazos de cuero. Bonitas las de Celaya, donde el amor se respeta. Hay ahí de todas las tallas, morenas, güeras y prietas, de bocas muy coloradas, con el sabor a caqueta. Desde el norte te mando un saludo, Guanajuato, mi estado querido. Y me gusta gritar con orgullo, soy de León y no lo echo al olvido. Amores y amigos que son sinceros, y de sus alrededores yo tengo gratos recuerdos. Hasta en Dolores Hidalgo anduve un tiempo de arriero. Desde el norte te mando un saludo, Guanajuato, mi estado querido. Y me gusta gritar con orgullo, soy el León y no lo echo al olvido. Llámanos al 664-686-3670. Radio Ranchito me gusta más.

Radio Ranchito en el 1420 de amplitud modulada. Es la doble X. A mí me gusta más. No me duele que te vayas, me duele más que de ti no sale nada. Cuando te pregunto por qué me fallaste, si según me amabas. Duele que te vayas, me duele más que de ti no sale nada. Cuando te pregunto por qué me fallaste, si según me amabas. Fue lo que dijiste o me hiciste creer, yo te necesitaba. No me duele que te alejes, me duele el silencio y que no pueda verte. Feliz en mis brazos porque alguien llegó a arruinar nuestro futuro. Por no darme cuenta pensé que contigo todo era seguro. Y es necesario llorar para sacar lo que siento. Y el dolor está muy lejos de mi entendimiento. Tener que pelear con mi demonio interno, aunque me cueste la vida el poder entenderlo. No me diste explicaciones, tendré que empezar de nuevo, de volver a enamorarme, tengo miedo. Contagiosa que afecta a todas las edades. Sus síntomas son fiebre, tos, ojos irritados y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo.

Comunícate con nosotros desde tu celular. WhatsApp en cabina. 6646863670. La dueña de la radio ranchera. La doble X. Radio Ranchito me gusta más. Como le explico que ella nunca volverá, ¿cómo diablos le voy a hacer por olvidarme de ti? Dime qué es lo que tú haces para no pensar en mí. No tengo instrucciones para olvidar, mucho menos para dejarte de amar, porque no me advertiste que solo querías jugar. Así no hubiera cuidado, que no sé de ti, que no nos vemos. Increíble cómo los recuerdos pueden ser eternos. Aparece siempre cuando menos me lo espero. Te piensa, te vive en mi cuerpo. No es que me haga falta volver a tenerte. Hoy tengo conmigo al hombre que quiero, pero fue tan fuerte.

Del ranchito a la ciudad, la doble X, me gusta más. Y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó y que

Cuando vacila con los rancheros ya no tengo calma. Y cuando me ven mojados en el superficie, y luego me ves temblando, me llena de labio. No sé si así rima más querida, solo por amor, pero hasta la ilusión se cansa de esperar el beso que nunca llegó. Se me sumó el amor tan grande, ese que vivía en mi imaginación. No sé quién era más cobarde, si tu indiferencia o mi resignación. Y quise compartir contigo mi deseo, amarte con tanta locura, pero el miedo me hizo desgarrar los sueños y no puedo más. Basta, no quiero despertarme más al lado de un fantasma que solo me ha hecho llorar y que no apuesta el alma. Me abraza por necesidad y cuando tiene ganas. Basta de aferrarme a hacer castillos en un mar de arena, de darte todo en mi vida sin que tú lo sepas. Basta, basta, basta de llorar. Sumó el amor tan grande, ese que vivía en mi imaginación. No sé quién era más cobarde, si tu indiferencia o mi resignación. Yo quise compartir contigo mi deseo, amarte con tanta locura, pero el miedo me hizo desgarrar los sueños y no puedo más. Basta, no quiero despertarme más al lado de un fantasma que solo me ha hecho llorar y que no apuesta el alma. Te abraza por necesidad y cuando tiene ganas. Basta en un mar de arena, en un mar de arena, de darte todo de mi vida sin que tú lo sepas. Basta, basta, basta de llorar, de llorar. Sin que tú lo sepas. ellos en un mar de arena. Basta, basta de llorar. Noche de estrellas. Al mar.

tu corazón mucho más vivo. Asesinar tu orgullo, si yo pudiera asesinar mi hastío, fuera mi corazón mucho más tuyo, fuera tu corazón mucho más mío, refinada en amor y en los placeres, prendes nueva inquietud en mi sendero. A pesar de tu orgullo, tú me quieres. A pesar de mi hastío, yo te quiero. Prendes nueva inquietud en mi sendero. A pesar de tu orgullo, tú me quieres. Sí, a pesar de mi hastío, yo te quiero. Pensamiento como las olas del mar. Libre de amar, yo soy libre de dar mi cariño y de brindar amistad. Siempre los ojos al cielo buscando un ideal de amor o acaso al mismo Dios. Quiero correr por el mundo gritando un mensaje de luz y al cielo buscando un ideal de amor o acaso al mismo Dios. Quiero correr por el mundo gritando un mensaje de luz y estrellas. En un momento regresamos. Lucha Reyes, la reina de la canción ranchera. Por una mujer ladina perdí la Lucha Reyes estudió canto en Los Ángeles, por lo que tenía una voz bien educada para la ópera. Los recursos que aprendió los supo integrar con mucha creatividad a la canción ranchera, dando a sus interpretaciones requiebros y efectos que no se habían usado antes en ese género musical. Esto se percibe en muchas canciones como, por ejemplo, El Torito Retinto, de Armando Rosales, o La Mujer Ladina, de Juan José Espinosa. Y me duele tanto el alma. EB, la B grande de México. Andariego de corazón, compositor de profesión. Todos los lunes a las 9 de la noche le invitamos a sintonizar Álvaro Carrillo en las grandes de la B. Un espacio para la bohemia y el recuerdo. No lo olvide, tiene una cita con nosotros. Noche de estrellas. Continuamos. La del fondo de tus lindos ojos. tantas veces me robó la calma. Y aunque siempre por él y desdeñado, seré feliz porque lo hallé en tu alma. Seré feliz porque lo hallé en tu alma. Aunque siempre por él fui desdeñado, seré feliz porque lo hallé en tu alma. Seré feliz porque lo hallé en tu alma. Noche de estrellas. Estrellas.